Bueno, nosotros cumpliendo en el día de ayer, resolvimos en la asamblea, que se hizo de todos los sectores, ¿no es cierto?, de ATE, que fueron al sindicato, se resolvió profundizar las acciones, no solamente acá en Viedma, sino también en toda la provincia. Puntualmente acá en Viedma, lo que se resolvió es profundizar durante toda la semana toda la información, el contacto con los compañeros, con todos los trabajadores, hacer asamblea, ¿no es cierto?, en las primeras horas de la mañana, y radios abiertas, ¿no es cierto?, a partir de las 11 de la mañana en diferentes instituciones acá en Desarrollo Social. La idea es seguir manteniendo y como diciéndole al gobierno que, bueno, que nosotros no estamos dispuestos a ceder esta lucha por la reincorporación de la trabajadora. Creemos que seguimos sosteniendo y no entendemos realmente las razones que esgrime, ¿no es cierto?, el ministro, el titular de la cartera, Gali, y todos los funcionarios que están involucrados en este caso, sobre todo, ¿no es cierto?, haciendo hincapié a una mesa de diálogo que hoy el mismo gobierno es el que se propone y que también nosotros aceptamos, tratar de bajar todo tipo de conflictividad mientras, siempre y cuando, ¿no es cierto?, se puedan ir solucionando los problemas. Es por eso que no entendemos esta decisión, porque para nosotros es una clara intención de que el gobierno está queriendo romper esta mesa de diálogo. Más allá, por supuesto, que nosotros como sindicato ponemos toda la fuerza, ¿no es cierto?, y el reclamo de los trabajadores, que de la compañera despedida. Pero acá ha sido como un disparador en toda la provincia. Hay estado de asamblea permanente hace más de 10 días en el Valle Medio. El Alto Valle está en asamblea con radio abierta, también en Cipolletti, en lo que es la zona andina. O sea, esto refleja que, más allá de estas decisiones arbitrarias que toma el ministro sobre compañeros que están en precariedad laboral, hay un abandono de la política, ¿no es cierto?, pública de lo que es desarrollo social, donde no hay sostenimiento de todas las actividades, faltan, ¿no es cierto?, de fondos, o sea, un sinnúmero de cuestiones que la idea nuestra era ver si la podíamos resolver a través de la mesa de diálogo, sí, con una reunión que PICA está tratando de mantener. Hoy esta decisión tira por abajo toda posibilidad, ¿no es cierto?, de llegar a un buen entendimiento. Es por eso que, bueno, nosotros entendemos también como trabajadores que tiene que reflexionar el ministro Gali, el gobernador, de que si realmente esto sigue con esta negativa, se va a profundizar el conflicto, digamos, en un sector donde sabe, ¿no es cierto?, que hay mucha falta de respuesta en toda la provincia. Respecto de la situación concreta de Valeria, ¿no han tenido ninguna novedad, ni llamado, ni nada por el estilo? Ningún tipo de llamado, solo la negativa. Volvimos a insistir con el secretario de Trabajo para que él, como vocero oficial, digamos, del gobierno, pueda transmitir esta necesidad, ¿no es cierto?, de escuchar y de revertir esta situación. Así que, bueno, estamos esperando. Me dijeron que en estos días iba a haber una reunión de nuevo. Y, bueno, ya te vuelvo a repetir. Nosotros no vamos a bajar los brazos. Estamos definiendo en esta semana, en conjunto con toda la provincia, un paro provincial con movilización a la capital provincial. Así que, bueno, la idea es esa, ¿no es cierto?, profundizar el conflicto en la medida que no haya respuesta.